Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Intermedios, hoy jueves 6 de diciembre del 2018. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Preciosa canción, ¿no? Que estamos escuchando. Del legendario rockero tejano Roy Kenton Overson. Pues bueno, es famosísimo él y famosísima esta rola, incluso por la película aquella, ¿no? Sí, se reactualizó, ¿no? En la película. Y bueno, sí, fantástica. Entrañable escuchar a este hombre. 30 años que murió. Que nació en 1936 y se murió un día como hoy, 6 de diciembre, pero de 1988. Pues Valero, este es el primer programa de Intermedios de la Cuarta Transformación, Valero. ¿Qué te parece eso? Llegó diciembre y Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. Pues la crónica de un día especial, verdaderamente, Tania, el sábado pasado, 1 de diciembre a las 9 de la mañana, con 4 minutos, con un quórum de 448 de los 500 diputados y 110 de los 128 senadores, no sé por qué son, faltaron hasta ese día, se inició la sesión del Congreso General. Con mucha dificultad, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, se hacía entender. Los partidos políticos emitieron sus respectivas posturas en torno al futuro gobierno, y 2 horas después comenzó la transmisión del poder presidencial. En 2 minutos, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el nuevo mandatario, se comprometió con el juramento al que lo obliga la Constitución y al cual introdujo el concepto de democracia. Dijo textualmente: Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, esto que tú señalas, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Un agregado de caracterización de la manera en que le fue conferido el mandato, demarcando este carácter democrático, en buena medida por convertirse pues en el presidente más votado de la historia, Valero, en una elección pues impresionante, que le ha dado un mandato político enorme y un respaldo popular pues gigantesco. De inmediato, Enrique Peña Nieto, instalado en el costado izquierdo de la presidencia de la Cámara, se despojó de la bandera presidencial, se le entregó a Porfirio Muñoz Ledo, quien se la pasó al presidente de la República, López Obrador, se la llevó al pecho y, asistido por un cadete del heroico colegio militar, se la ajustó, extendió los brazos agradecido y los cientos de asistentes le respondieron con aplausos y ovaciones. Se escuchó en el recinto de San Lázaro: presidente, presidente, presidente, es un honor estar con Obrador. Después de esto, Juan Manuel ofreció su primer mensaje como presidente de la República ante el Congreso, un largo mensaje, poco usual, no lo habíamos visto porque habían sido las sesiones pues de recambio de poderes, tal vez desde la de Fox, las otras dos habían sido mucho más tensas, muy duras en términos bueno, de... Bueno, incluso la de Calderón de la casi escondidas. No, la de Calderón pues llegó, fue una cosa terrible, ¿no? A golpes, tomando la tribuna de una manera espantosa, pues esto fue absolutamente distinto. El nuevo presidente trazó las líneas generales, habló en primera instancia de garantizar la seguridad de las inversiones nacionales y extranjeras. Un largo relato, incluso empezó con un discurso, no sé si lo viste así, Juan Manuel, como muy técnico, muy sobrio al principio. Después el discurso se fue como calentando, pero entró en esta materia económica, clarificando también en primera instancia las características del modelo neoliberal que había lastimado al país en los últimos 30 años. López Obrador fue tajante al señalar que su gobierno pone fin a este modelo neoliberal y señalar que había sido un desastre y una calamidad para México esta historia de más de 30 años. Junto a él, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y el exmandatario Enrique Peña Nieto fueron mudos testigos de un discurso que duró un poco más de una hora. Y te voy a decir algo, es decir, Porfirio Muñoz Ledo, pues finalmente eras un actor político que ha estado o estuvo en todos estos años del lado de López Obrador y pudo haberse sentido cómodo. Lo que era incomprensible y en ciertos momentos muy, pues hasta como de pena ajena, era la presencia sí. de Peña Nieto al lado de López Obrador, que primera instancia, y hay que decirlo, le dedicó unas palabras nuevamente muy amables de agradecimiento. Fueron y reconocimiento. Fueron 2 minutos de amabilidad y una hora... No, de una cosa brutal. En que lo golpeó sin decir su nombre, obviamente. Y esta persona, ¿no? El expresidente Peña Nieto simplemente miraba como al vacío, y en algunas ocasiones, Juan Manuel, cuando se habló de la casa, cuando se hablaba de Pemex, cuando se habló de la reforma educativa, cuando se habló del aumento de las gasolinas, bajaba la vista y era realmente muy, pues sí, pues muy lastimoso. Bueno, y bueno, pues también se lo buscó, digamos, pero muy impresionante que en el formato y en el protocolo del evento se haya quedado ahí, ¿no? Yo si hubiera sido Peña Nieto, yo vine a dejarle la banda y ya me voy. Sí, la verdad es que y lo que fue incluso también muy sorprendente es que la bancada priista de senadores y diputados muy calladita. Dijo López Obrador: no tengo derecho a fallar, acepto el reto, dijo al asumir la presidencia. Téngame paciencia, recibo un país en quiebra. En definitiva, la separación del poder, es definitiva la separación del poder político del económico, no habrá regresión. Durante el largo discurso del nuevo presidente, como lo dice bien Tania, Peña tuvo que soportar estoico las referencias a su administración. Era patética la cara del expresidente durante el discurso de López Obrador. Cada frase era como una bofetada. López Obrador afirmó que durante 36 años de neoliberalismo predominó la más inmunda corrupción pública y privada. Leo textual: nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Ahí hay un elemento muy interesante que incluso pues dará pie, yo creo que a muchos debates, y que es tal vez una cuestión de fondo. Uno es esta idea que ha puesto en el centro de la distancia entre separación de poder político y poder económico como un rasgo sustantivo de lo que él llama la cuarta transformación. Es decir, ahí radica el núcleo, digamos, de una parte importante de esto. Y esta separación pasa, y esto es interesante, cómo hace el vínculo entre neoliberalismo y corrupción. Pasa por desarticular una red de relaciones de influyentismo, de relaciones clientelares, de relaciones corruptas, que al amparo del poder político, digamos, en franca complicidad, construyeron enormes fortunas y enormes mecanismos de ganancia en estos 36 años. He ahí una conclusión muy interesante, porque pone el acento del problema del modelo neoliberal, no solamente en algo que, digamos, las críticas más clásicas del neoliberalismo hacen, que como modelo económico propicia una enorme desigualdad dada la enorme concentración de riqueza por los mecanismos de concentración que el propio modelo genera, y de desequilibrios, digamos, en la forma de funcionar, con la prevalecencia del capital financiero, la desestructuración de la industria, toda esa discusión que se ha hecho en términos más clásicos, sino el acento que pone en el problema de la corrupción. Eso tiene sus pros, sus contras, pero que agrega particularmente, bueno, una especificidad mexicana. Ya ha habido un gran debate. Neoliberales de hueso colorado que le dicen: vaya señor, neoliberalismo no es sinónimo de corrupción. Pues yo creo que en el contexto en que lo está señalando López Obrador, sin duda. Es un debate muy interesante. Cuando se refirió a su apuesta por el perdón a los corruptos del pasado, que ese sería... cosa que yo no estoy de acuerdo con López Obrador y lo he dicho varias veces, y lo seguiré diciendo. En ese momento, el PAN, que sí dio color, fue el partido que le dio color, contraste a la toma de posición. Álvarez, que se mostró como oposición. Álvarez activa, y Casa, ¿verdad?, que dice que no es de ningún partido, y Gustavo Madero, que es panista de hueso colorado, retomaron en carteles las demandas de las víctimas y se plantaron abajo de la tribuna. López Obrador los vio, igual que oyó los gritos de la bancada del PAN, pero no se salió de su línea, salvo cuando los panistas mostraron los carteles que demandaban la reducción de los precios de la gasolina, y dijo irónico: ahora resulta. Sí, es verdaderamente increíble que el PAN haya lanzado esta consigna cuando todos sabemos que el PRI y el PAN son los artífices de la reforma energética, y quienes pues decidieron subir los combustibles y convertir el petróleo mexicano en un negocio para empresarios nacionales y extranjeros. Pero regresando a este tema, Valero, que sería tal vez el segundo gran asunto que debe resolverse, es no solamente, bueno, separación de poder político, identificación del neoliberalismo con construcción de corrupción, en términos de la vinculación del poder público con el poder económico, se separa. ¿Qué pasa con esa corrupción? Sería la pregunta obvia. Y aquí hay una respuesta. La posición de López Obrador es muy clara y la mantiene. Señaló en su discurso: no habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación al país. Esto en franca respuesta a la discusión sobre el tema del perdón. Él ha sido muy claro en señalar una y otra vez que esa es su posición política, pero recordemos que esta discusión se abrió un horizonte de discusión cuando anunció en el programa de Carmen Aristegui que estaría dispuesto a consultar qué pasaría con las investigaciones. El 21 de marzo fue la promesa, el próximo 21 de marzo, incluso planteando que esta consulta nacional sea organizada por el Instituto Nacional Electoral. Es el planteamiento de López Obrador. Vamos a ver en marzo, ¿qué sucede? Hay que decir que hay una parte de lo que él afirma, y creo que fue muy claro en explicarlo, que tiene una parte de razón. Efectivamente, que el propio presidente de la República se meta en una dinámica. No, que no se meta, pero que no diga que los va a perdonar, porque además él no tiene facultad para hacer eso. Claro, ahí el tema es cuántos actores políticos locales, cuántos gobernadores, cuántos diputados, cuántas instancias distintas desde la sociedad y de los distintos espacios de gobierno van a asumir y van a darse a la tarea de limpiar la casa, de presentar las denuncias, de darle seguimiento y de atenderlo. Eso es algo que también corresponde a la responsabilidad, creo yo, de la sociedad, de los partidos, de las organizaciones civiles y pues de las instancias de justicia, obviamente. Pues cuando López Obrador se refirió al perdón, los que reaccionaron fueron los panistas, que interrumpieron el discurso de López Obrador y contaron de 1 a 43 en referencia a los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Extrañísimo, ¿no? Porque no habían sido realmente... Pero ahí sí respondió López Obrador. Le tuvieron que aplaudir cuando reiteró que este mismo día se instalaría la comisión que se encargará de investigar ese doloroso tema, y el lunes pasado, 2 días después de que tomó posesión, Andrés Manuel López Obrador firmó en Palacio Nacional el decreto por el que se crea una comisión especial que investigará el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por cierto, en ese acto donde se firmó la creación de esta comisión especial, estaban los familiares, los papás de los muchachos desaparecidos. Sí, este es un elemento central y veremos, justamente por su importancia política, tanto en el discurso, tanto por la historia y lo que representa en términos de la impunidad en este país y de la violencia de Estado y de articulación con el crimen organizado, como también pues por la prenda que pone por delante. Si realmente casi que fue el primer acto de gobierno formal que hizo. Entonces, el destino de la investigación y de esa comisión pues será muy importante como resultado del ejercicio de gobierno y de marcar una diferencia. Será muy importante la gestión, recordemos que ahí está nombrado, encargado particularmente Alejandro Encinas para esa tarea, y será sustantivo que los familiares y la compleja red de actores sociales que están en esa historia pues acompañen y estén conformes con lo que esa investigación diga. Será muy importante la opinión internacional. Recordemos que ahí hay muchos actores involucrados. Es un caso muy difícil que toca fibras muy sensibles, porque ahí también está la sombra, pues efectivamente, de la coalición de las autoridades de todos los niveles de gobierno en la desaparición de los muchachos. Yo escuché, no escucho su noticiario, pero sí de repente los videos que sube a Twitter el señor, ¿cómo se llama? Ciro Gómez Leiva, y decía Ciro Gómez Leiva que era perverso por parte de López Obrador prometerle a los padres de los muchachos de Ayotzinapa la esperanza de que estén vivos. Yo creo que no hay ninguna promesa en ese sentido. Yo creo que el planteamiento de investigar a fondo qué pasó con esos muchachos en Iguala en aquella noche terrible tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el derecho que los papás tienen de saber dónde están sus hijos, quién los asesinó, quién fue el autor intelectual de ese crimen atroz. No, es un caso complicadísimo. Ojalá haya la capacidad de resolverlo. Será muy importante que pase en los próximos meses. Fue simpático cuando los panistas enderezaron sus proclamas en contra de Maduro, cuando López Obrador leía los nombres de los invitados. Y sí, leyó el nombre de Maduro, pero Maduro no estaba ni siquiera en San Lázaro. Ahora sí que Maduro nomás llegó a comer a Palacio Nacional, parafraseando a Fox. Bueno, ya que estás hablando de los invitados especiales, se destacó la presencia de Carlos Slim, estaba Miguel Alemán Velasco, estaba Carlos Hank, Miguel Alemán, Incluso Fernando el Toro Valenzuela y por supuesto pues los invitados que no es empresario el Gordo Valenzuela. El Gordo Valenzuela es un héroe nacional, sí, que convirtió el béisbol en una pasión en este país. Bueno, estaba y emocionó a los Dodgers de Nueva York, por supuesto, destacar de Los Ángeles, que de Nueva sí, York. Sí, vale, qué barbaridad. Acabas de confundir estaba. A las Chivas. Ya, con ya había, yo ya sabía que eran medio cuates. Sí, Obrador, ya habíamos visto alguna foto Valenzuela, en la campaña, ¿no? Sí. Y la otra cosa, Juan Manuel, de destacarse, pues la presencia enorme de la delegación norteamericana, lo cual habla de la importancia de la relación. Y creo que también el otro signo político es que inmediatamente al día siguiente Marcelo Ebrard estaba en Washington despachando la enorme agenda de temas que hay que negociar con los vecinos del norte. Muchísima gentileza en el trato mutuo del gobierno norteamericano y del gobierno del nuevo gobierno en términos de deferencia. Ya veremos en sí, qué se va a poner el idilio Trump durísimo. Y por otro lado, muy cuidadosos en tener este flanco de protección, digamos, con el gobierno norteamericano y de buena vecindad. Y también reconocer la presencia, digamos, de actores políticos de la izquierda latinoamericana que vinieron, incluido Maduro, que tuvieron, digamos, su momento me de reconocimiento. La ausencia del presidente de Uruguay, y me hubiera gustado que hubiera estado ahí en la tribuna como invitado especial el expresidente Mujica. Tipazo. Pues yo creo que él es tan tipazo que ya no va a ningún lado, para ¿no? Para el presidente actual es raro, ¿no? Tabaré. Sí, pero creo que, bueno, no sé a quién mandaron. Bueno, pero no hubo gran anuncio de eso. Evo Morales, Maduro. Ah, Evo Morales, ahí ¿no? estaba mi querido Evo. Incluso la representación cubana, y incluso podemos contar en ese paquete a Silvio Rodríguez. Como representante de este núcleo Silvio de izquierda Rodríguez latinoamericana. Y el Toro Valenzuela se colaron. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 55-36-89-89. Only the lonely Valero, eras un muchachón. Era un muchachón en un México muy singular. Y que ha cambiado. Bueno, siguiendo con el relato, Valero, pues la ceremonia en el Zócalo fue muy importante, protocolaria, con muchas, pues esos símbolos políticos, formas de actuar distinta que fueron importantes, pero finalmente con un protocolo medianamente establecido. Lo que vino después... Pero dijiste en el Zócalo, ¿será en San Lázaro? Digo, en San Lázaro. Lo que vino después, perdón, es justamente una de las cosas que genera una variación enorme a lo que hemos visto en los últimos años. O que hemos visto a lo largo de la historia, es decir, muchas novedades, que fue el acto posterior que Andrés Manuel López Obrador hizo en el Zócalo. Yo no tengo recuerdo de que haya habido, el día de la toma de posesión del presidente, un encuentro con su pueblo en el Zócalo y hablar con el pueblo como lo yo casi estoy segura. López Obrador. No igual, es absolutamente distinto. Creo que Cárdenas, no, alguna no, vez. No, bueno, antes sí, en la época del priismo histórico, por supuesto que el Zócalo se llenaba y el presidente iba no solamente ese día, sí, sino los primeros no de septiembre. Rollo, que yo recuerde. Pero yo recuerdo, yo casi estoy segura que con lo de Fox, Fox hizo un festival, salió, saludó, habló. O sea, por supuesto que sí, en el 2000 un poco esto, pero no importa. Sí, creo que aquí lo que se juegan son otros valores y otra manera de actuar, que va desde, pues, algo que ha llamado poderosamente la atención, Valero, que a muchos incluso no deja de preocuparles, que es la manera en que se mueve y camina y circula por la ciudad y por el país, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, va en su coche, la gente se le acerca, habla, caminó, caminaron. No nos vais a fallar. Exacto. Saluda. Eso es todo un tema. La otra cuestión es, pues, la enorme cercanía y la, pues, eso, la simpatía, el cariño, digamos, la convicción política que mueve a una enorme cantidad de población hacia, en su relación con López Obrador. El Zócalo lleno, ¿no? Llenísimo. La gente en una situación de alegría, celebrando la idea de tener como presidente, ¿no? Sí. La gente gritaba, este es mi presidente, tenemos presidente. Una idea como de cercanía y de apropiación muy fuerte. Sí, verdaderamente muy impresionante ver, por ejemplo, no solo el Zócalo pletórico, no cabe un alfiler, sino incluso las calles adyacentes, Madero, 5 de Mayo, pues con la gente que ya ni siquiera pudo llegar a la plancha del Zócalo. No me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada o casi nada, dijo López Obrador. Y creo que esa frase establece para bien y para mal, ¿no? Eventualmente algunos podría decir que podría ser riesgoso con la famosa preocupación del populismo. Una relación muy poderosa entre un líder, ¿no? Muy carismático, políticamente muy hábil, con una base muy importante de la población, que está dispuesta a movilizarse a su llamado. Es decir, no solamente es algo que supera en cierta medida el simple mandato democrático. Por supuesto que hay en el medio un mandato democrático, la gente fue, votó y se construyó una mayoría enorme, pero dentro de esa mayoría, claramente creo que López Obrador percibe que hay un sector importante de ese voto que está dispuesto a movilizarse y que él, para él, es sustantivo ese apoyo popular para poder realizar los cambios que quiere y fundamentalmente para garantizar y tener la fuerza, y lo dijo explícitamente en algún momento, para garantizar esto que había señalado en el Congreso, la separación de el poder económico y el poder político. Esta idea de no me pueden doblegar estos grandes intereses porque yo me sostengo en ustedes y por eso no pueden hacer conmigo lo que sea. Eso es una dinámica política que sí cambia absolutamente el escenario político de los últimos 36 años o más en la historia de este país. Pues al filo de las 5 de la tarde inició un discurso que duró alrededor de 96 minutos, casi el doble del de la mañana. Sí, ese donde sí estuvo larguísimo. Expuso 100 puntos de su plan de gobierno, que comprende las áreas económicas, sociales y de seguridad. Leo textual: empecemos a construir la justicia y la felicidad que el pueblo merece. López Obrador hizo un diagnóstico muy grave de la situación del país. Nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en las industrias petrolera y eléctrica. Durante hora y media, uno a uno expuso el programa de 100 puntos, destacó el anuncio del inicio esa misma noche de un proceso de amnistía para liberar a los presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Y casi al final, Juan Manuel justamente dijo esta frase que creo que también es de las más importantes del día. Dijo: sin ustedes, y esto lo digo con todo respeto, hablando en el terreno político, los conservadores me avasallarían fácilmente, pero con ustedes me hacen lo que el viento a Juárez. Les pido apoyo, porque reitero el compromiso de no fallarles, primero muerto que traicionarles. ¿No? Ahí hay una nueva dinámica. Y respecto a sus promesas de campaña, pues incluso usó esa expresión vieja y conocida por nosotros, me canso ganso. Esa, exacto, esa ya se puso de moda en las redes sociales. El mensaje político abrió después de una ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas, y para ellos fueron sus primeros compromisos, porque es una ignominia, una vergüenza que vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo y con la pobreza y la marginación a cuestas. En eso estamos de acuerdo, pero a mí, sinceramente, no me gustó. Me pareció chafa la ceremonia de entrega del bastón de mando, más falsa que el ballet folclórico de Amalia Hernández. Y esta es una opinión personal. Sí, fue uno de los elementos, hay que decirlo, eso fue con lo que empezó el evento. Duró bastante tiempo y fue, pues, claramente una novedad en términos políticos esa escala. Durante muchos años, y ha habido ya varios artículos de antropólogos que se han dedicado a estudiar, e historiadores, esta cuestión de la relación entre bastones de mando y política, de la relación histórica de los pueblos indígenas con el gobierno y con el Estado, pues ha habido muchas formas de entregar bastones de mando, y ha habido muchos bastones de mando, y ha habido, pues, esta invención de una tradición, como diría Husband. Creo que para mí lo más importante ahí, creo que son dos cosas, o lo más importante, lo que más llama la atención y que podría ser criticable o cuestionable o simplemente como un punto a discusión. Uno es esta dimensión, de alguna manera, laica de la vida política, que más allá... Somos un Estado laico. Que más allá de las separación de las entre la iglesia y el Estado, pero, proclamó Benito Juárez. Claro, pero es de las iglesias, de la lógica de la espiritualidad y de las creencias en general. Eso podría ser muy discutible, pero creo que es un elemento desde el cual analizar esta discusión. Voy a decir una cosa, mi opinión es una opinión muy personal. Yo estuve ahí presente y yo veía a la gente fascinada con el acto, incluso cuando él, este brujo, no sé qué era, les pedía que movieran las manos a la derecha, y lo hacían. Es decir, ahí sí, pues, son creencias, símbolos, creencias, claro, que hay que respetar, pero yo creo que el representante de 120 millones de mexicanos tiene que mantener una línea de respeto a todas las creencias religiosas, pero no participar en esos actos, pues, pero esa es mi opinión. Claro, por eso creo que ese es un ángulo que es importante ponerlo en el centro, porque hemos defendido mucho, mucho trabajo le costó a este país el tema de la laicidad, y el mismo Andrés Manuel ha sido siempre insistente en eso por su pasado juarista. Esa es una. La otra, que me parece más importante aún que esta, es el papel político de los pueblos indígenas. Por supuesto que no hay una sola representación de los pueblos indígenas, porque no son un núcleo homogéneo, ni igual, y diferenciado en términos políticos. Sí, no, una reducción. Hablar de las comunidades de Oaxaca que las de Chiapas. Efectivamente, no solamente en su diversidad. O las de Nayarit. Claro, pero no solamente en su diversidad cultural, sino también en sus posicionamientos políticos y en sus formas de estrategia de relación con el poder. Entonces, no hay una sola representación. Dicho de otra manera, no hay un solo bastón de mando, ni hay un único bastón de mando que pueda tener la representación indígena. Ese es un tú. Es importante esto, sí, pero diría el gran ausente ahí. Y el gran ausente, y en este país, más allá de la posición que podamos tener con su propia estrategia política y su discurso, hablar de los pueblos indígenas es hablar de algunas de las reivindicaciones del EZLN, no, y es hablar no. y es hablar no, déjame terminar. Marcos, no, ahora Galeano ha sido un traidor no, a la lucha del pueblo de México, y yo creo que bajo no nivel. Hace falta no hace falta su presencia, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo, pero esa es también una reducción, yo no estoy hablando de el subcomandante insurgentes Marcos o Galeano, como sea que se llame ahora. Estoy hablando de una reivindicación histórica que sacudió en términos históricos, y de historia estamos hablando, y estamos haciendo los recuentos de los agravios desde hace 50 años. La sacudida de 1994 es central, y de ahí hay un documento central en esa discusión, que son los acuerdos de San Andrés. Y los acuerdos de San Andrés fijan una ruta política de rearticulación del Estado mexicano en términos plurinacionales y en términos de una nueva relación política con los pueblos originarios. Esa reivindicación pasa por algo que han llamado en términos de la autonomía, por la definición de el ejercicio de sus territorios. Eso es un tema importante, le guste o no le guste a ti, a mí, a López Obrador o a quien sea. Esa reivindicación está en la mesa y hay que tomarla en cuenta. Yo creo que en términos de justicia hay una asignatura pendiente con la situación que viven las comunidades indígenas en México, la pobreza, el despojo, el aislamiento, etcétera, la persecución. Pero cambiamos de tema. No, porque no solamente es un tema de pobrismo, ese es el punto. Es un tema de autonomía, es un tema de autodeterminación. Ese es el punto, y esa es una variación importante, que es la gran discusión de este país. La gran discusión sobre la crítica al indigenismo histórico. Sí. Esa es la discusión que en un nuevo modelo democrático de Estado tenemos que superar. Yo creo que esa designación está pendiente. Y eso sería para mí lo más preocupante de esta discusión. Lo que hace falta es que esas comunidades tengan voz en el Congreso, haya diputados que representen a esos pueblos, senadores, que formen parte del gobierno de México en todas sus instancias, y desde luego que mantengan su autonomía y que haya un respeto irrestricto por su cultura, por su lengua, por el legado que nos han dejado, etcétera. Y por su capacidad de desarrollo, por el control de sus territorios, por la discusión sobre qué hacer con los bosques y recursos. Es que eso es lo que está en el fondo. Es decir, no solamente es un problema de folclor ni de guardar las bonitas tradiciones. No, es un problema de recursos. Y es un problema de autodeterminación. Y creo que eso está en la mesa y que será un gran tema a lo largo de los próximos años, pero que no se resuelve y no se puede invisibilizar con este tema. Es decir, el tema indígena, el problema indígena está ahí. Grave que incluso hablemos del problema indígena. No, el problema, lo estoy diciendo incluso como paráfrasis de Mariátegui, es decir, el problema porque es un problema, no porque sean un problema ellos, sino por la manera en que se ha construido históricamente eso, y que en realidad, y recuerdas a Mariátegui que decía, el problema del indio es el problema de la tierra. En realidad no es un problema de diferencia cultural solamente, es un problema de posesión y de determinación de la propiedad, de acceso y de control a sus posibilidades la de desarrollo. La tierra es de quien la trabaja. Voy a decir algo, si discutimos todo el tema de los megaproyectos, de las explotaciones energéticas, de la explotación de las selvas, todo eso pasa, y hay que reconocer que a lo largo de estos años uno de los actores principales que les han hecho frente son las comunidades indígenas organizadas a lo largo de todo el territorio nacional, y eso no se puede olvidar porque ese es el verdadero tema que está en la mesa. El nuevo presidente ofreció detalles sobre cómo se instrumentarán los programas para estudiantes, jóvenes en condición de pobreza, personas de la tercera edad y productores del campo. Reiteró su compromiso de cancelar la reforma educativa y creo que eso este fue fantástico. Anuncio fue uno de las cosas más aplaudidas. Que fueron más aplaudidas. Así por es. Los que ahí estaban. Una cosa muy bonita que dijo, y vamos a dignificar, ¿no?, la figura de los profesores y de las profesoras, y creo que todos los que estamos relacionados de alguna manera con el sector educativo y todos los que hemos pasado por la escuela y hemos tenido fantásticos maestros, creo que esto nos tiene que convocar a justamente poner en el centro de la discusión pública el problema de la educación. Eso fue muy, muy positivo la manera en que lo nombró. Y desde luego volvió a convocar a la población para que el 1 de julio de 2021, dentro de 3 años, participe en la consulta donde se le preguntará si él debe seguir en la presidencia. No habrá divorcio entre el poder y el pueblo, nunca perderé la comunicación con la gente, dijo López Obrador, y por enésima ocasión los asistentes respondieron con aplausos y anunció que esto de que sucedió el primero de diciembre se repetirá, que no solo irá a dar su informe, sino que le dará un informe a la población cada año, ahí mismo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues, Tania, ¿qué podemos decir más allá de lo que a ojos vistas pues fue un acto impresionante? Una tarde espléndida, por cierto, en la Ciudad de México. Y limpia, un cielo azul, era la región más transparente otra vez. Hasta las condiciones meteorológicas le ayudaron a López Obrador en ese su primer día de gobierno. Y bueno, pues los retos que vienen son verdaderamente impresionantes. Sí. Ya tendremos tiempo de hablar de todo esto que pues ha generado también en el grupo inconforme. Recordar que incluso al día siguiente, el domingo, hubo una manifestación de una presunta oposición que es conocida ya como la Marcha Fifí. 1500 personas el domingo fueron a señalar que ellos no están de acuerdo con lo que plantea López Obrador para transformar este país. Insistieron en lo del aeropuerto, le reclaman algunas otras cosas, incluso quieren generar el temor en la población de que López Obrador pensaría en reelegirse, a pesar de que él se ha cansado de repetir que no se va a reelegir dentro de 6 años, sino por el contrario, ofrece que la población decida en 3 si le revoca el mandato o no se lo revoca. Sí, pues eso de estar en su derecho de manifestarse. Creo que importantes los siguientes actos, y simplemente los enumero de a bote pronto los actos que siguieron después. Una reunión importante en el campo militar con los militares. ¡Ay, qué impresionante! Exacto, en la cual reitera su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se oye medio raro eso. No, pues se oye muy impresionante y creo que está apostando realmente a ejercer de comandante supremo, a llamarlos a cuentas de manera permanente en la reunión de seguridad, en los gabinetes de seguridad, y la enorme apuesta de no moverse con respecto a la Guardia Nacional. Vuelve a señalar y trata de hacer una jugada que me parece muy interesante, de desmarcar al ejército justamente en esta demarcación que él hace entre poder económico y poder político, de ponerlo del lado del poder político y de asociarlos al poder popular, de reconocer que este no es un ejército fifí, digamos, que no es oligarca, que no está asociado con los intereses económicos. Una apuesta muy interesante que también tendremos que ir evaluando cómo se desarrolla la relación con las Fuerzas Armadas, que es central. Esa es la primera. A mí me sigue preocupando muchísimo la idea de la Guardia Nacional, la idea de que disfrazados de Guardia Nacional sigan en la calle marinos y soldados ejerciendo labores de policías. Es evidente que cuando intervienen este tipo de personajes para tratar de detener la violencia o los crímenes del narco, violan derechos humanos, y pruebas tenemos de lo que ha pasado en el sexenio, claro, que por fortuna acaba de concluir. Por eso te digo que creo que está tratando de ejercer de jefe supremo. El otro elemento, hay que decirlo, una ya tensión esta semana en relación al tema del aeropuerto, la manera de actuar pues de los actores reales del poder económico que van más allá directamente de sus representantes formales, de los empresarios. Esta aparición incluso ya de los fondos buitres y de la tensión en la bolsa, en el mercado internacional por la compra. Sí, para que veas que él puede decir que el liberalismo ya se murió, pero no está nada muerto, y le van a cobrar regalías por lo del aeropuerto. Ese creo que es el segundo papel, la segundo síntoma interesante de esta discusión. Y el tercero, Juan Manuel, pues por supuesto la reunión con los gobernadores, una reunión que se presumía incluso que podía ser dura, lo fue parcialmente, y logran un acuerdo mediano. Recordemos que una de las grandes discusiones y tensiones con el nuevo gobierno es la designación de esta especie de superdelegados que controlarían buena parte del ejercicio de los recursos federales que se ejercen en los estados, en algunos casos donde de plano el superdelegado es el que fue el candidato a la gobernatura y sí. perdió, o el que se presume que podría ser el siguiente candidato, realmente una política ruda. Esa es una cuestión que va a ser complicada. Por ejemplo, hoy tomó posesión como gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, y Enrique Alfaro fue en el que en esa reunión a la que hace referencia le señaló: señor, nosotros no estamos de acuerdo que estos delegados suyos intervengan en cuestiones de seguridad, y creo que le ganó la partida a López Obrador, que tuvo que reconocer que esa no será una de las funciones de estos representantes suyos en los distintos estados de la República. Creo que lograron un acuerdo. Yo insisto que ahí hay un tema, es decir, esta hasta nuevo aviso es una república federal, y también eso es cierto. El control del dinero y el control de la fuerza pública son los dos elementos que hacen en cualquier teoría política parte de un ejercicio de poder real. Si los gobernadores no van a controlar ni el dinero ni la policía, pues se vuelve muy muy complicado el ejercicio. Por lo tanto, era un tema, sí. era interesante. Sin embargo, creo que el saldo es positivo. Andrés Manuel hizo gala de buena yo mano incluso izquierda quiero decir, y logró negociar bien con los gobernadores. Pero yo quiero decirte que es muy saludable que haya voces de la calidad de la de Enrique Alfaro. Alfaro es un peleador de muchos años, que incluso empezó con López Obrador. Bueno, fueron, no sí. sé, Valero, vamos a ver. Bueno, tiene una historia, pero qué bueno que haya oposición, que haya un Enrique Alfaro de Jalisco, o Javier Corral de Chihuahua. Eso a mí me gusta, que haya oposición de verdad. Ahora vamos a ver cómo se van jugando las cosas. Fue un primer round. Bien, Tania, pues ayer tomó posesión como jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum Pardo, y anunció, eso me dio mucho gusto, que uno de los primeros anuncios de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México sea la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública Local. Sus elementos, dijo, se integrarán a un nuevo grupo que ayudará en tareas de protección civil. En su discurso tras tomar protesta en el Congreso de la Ciudad de México y ante la presencia del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, aseguró, y lo textual: la policía está para cuidar al pueblo y no se requiere de la fuerza para hacerlo. En medio de aplausos de los asistentes que se pusieron de pie, incluido López Obrador, la mandataria destacó que con esta decisión se cumple una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968, reprimido por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hace ya más de 50 años. Desaparición del cuerpo de granaderos. Era uno de los puntos del pliego petitorio del movimiento del 68. Fue realmente muy emotivo la manera en que lo anunció. Del corrido de los granaderos de el inolvidable Oscar Chávez. Sí, ahí el productor nos falló. Mire que con ese debimos haber puesto el puente. Ya no nos dio tiempo a hacer puente, así que no le recargamos. No nos falló, la música ha estado padrísima. Padrísima. Pero sí, un gran momento. Claudia Sheinbaum informó también un largo, largo programa de trabajo anunciando decisiones que se empiezan a implementar, aumentos al presupuesto de cultura, nuevas leyes de movilidad, quitar las fotomultas, apoyar en uno de los momentos también tal vez más emotivos, apoyar con fondos públicos y tratar de quitar los fondos bancarios a los damnificados del pasado sismo, un momento realmente también muy importante, una de las demandas fuertes de los afectados por los sismos en esta ciudad, materias de seguridad de riesgos, políticas de atención a la seguridad pública, una vigilancia permanente con respecto al uso del agua, un programa vasto para la Ciudad de México en el que también se comprometió, pues como mujer, como la primera mujer electa, que yo creo que a todas nos da muchísimo gusto. A todas y a todos. Bueno, pero a todas nos da todavía más. La defensa irrestricta a las libertades de género, a las libertades sexuales, a la despenalización del aborto y mantener esta ciudad como una ciudad de libertades, pues muy bien por Claudia Sheinbaum. Pues no todo es miel sobre hojuelas para López Obrador. Se acaba de crear, o eso dicen, el frente opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está integrado por el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Se acaba de crear, pero si ya habían funcionado como pero frente no. anti-AMLO toda la vida, ¿vale? Bueno, o sea, pues, ellos ya tienen experiencia. Pues ahora ratificaron su creación y tuvieron ya un primer logro, presentar una acción de inconstitucionalidad para que se mantengan los millonarios sueldos de los integrantes del Poder Judicial. Ah, no, bueno. Suena verdaderamente increíble. No, bueno. Que el primer acto de oposición concertado en el Senado de la República, a propuesta del PRI, por el PAN, el PRD y no el Ciudadano, sea defender los sueldos millonarios de los integrantes del Poder Judicial. El nuevo frente opositor, cuyo promotor es el presidente del PAN, el señor Marco Cortés, detalló que el objetivo es formar en las cámaras de senadores y diputados el número mágico para presentar recursos contra decisiones de López Obrador, Morena y sus aliados. Leo textual. Estamos en la búsqueda de construir un número mágico en la Cámara de Senadores, que es de 43 legisladores, que serán importantes para evitar reformas constitucionales que vulneren los poderes, los equilibrios, los contrapesos, los órganos de control. Y fíjate, por primera vez, a 5 días del inicio del gobierno de López Obrador, se reunió y superó ese número mágico al unirse 55 senadores de esos partidos, así como el independiente Emilio Álvarez y Casa, para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta ley, aprobada por el Congreso, ordena que ningún servidor público de México podrá ganar más que el presidente de la República, lo que incluye a los integrantes del Poder Judicial, que gozan de sueldos y prestaciones de hasta 600,000 pesos mensuales, como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leo textual. No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores, quienes con sus familias aspiran a mejores estadios de bienestar. Esto lo argumentó el Partido Revolucionario Institucional en el Senado. Esta primera acción de inconstitucional será resuelta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han defendido sus millonarios salarios y prestaciones y que incluso ya se ampararon ante tribunales internacionales. ¡Qué curioso! Los senadores del PRI, el PAN, el PRD y Ciudadana meten una controversia constitucional defendiendo los altos salarios de los jueces y quienes van a analizar el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los directamente afectados por la propuesta de López Obrador de bajarles el salario. Me parece perversa a todas luces esta propuesta inicial de este llamado frente opositor. Pues los pinta de cuerpo entero en términos de organizarse en función de la defensa del dinero. Van a decir que esta defensa del dinero es defensa en realidad de los equilibrios de poderes, de la autonomía, pero no está claro y no lo han demostrado, porque el sistema de justicia en este país es un desastre, que esos salarios absolutamente en desproporción con lo que además gana desproporción la gente, con la calidad de su trabajo. El sistema judicial mexicano es corrupto. Las leyes están hechas para que pueda un agente como Duarte, ¿sí?, pasarse 5 años campechanamente en la cárcel y después salir a gozar de los quién sabe cuántos miles de millones de pesos que se robó. Ese es el sistema judicial mexicano al que ahora el frente opositor está defendiendo para que sigan ganando 600,000 pesos al mes en un país en el que la mayoría de los mexicanos gana apenas para comer. Sí, eso, ese es como, como el tema de fondo. Creo que lo que también es cierto, y eso va a ser interesante, es que este primer ejercicio de articulación pues les da a dar un poquito de aire y esperanza a este grupo de senadores para tratar de negociar o parar el cúmulo de reformas constitucionales que se van a querer aprobar. Creo que pese a la enorme mayoría que tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues no es tan enorme, es mayoría absoluta en ambos casos, pero no es tan enorme. Bueno, es enorme porque hacía años que no teníamos este escenario político en el país. Lograrlo es muy difícil. Y bueno, pues se ve que aún así, como se necesitan hacer cambios constitucionales, va a ser necesario juntar los votos, Valero. Así que así empieza la cuarta transformación. Cinco días va a llevar de que está. Pues del sábado para acá. Sí, cinco. Y fíjate, nada más todo. O sea, como que la información se propaga en todas direcciones. Quedan muchísimas cosas que analizar. Pero bueno, por lo pronto, pues esta es una probadita de lo que es ya el nuevo gobierno que ganó el pasado 1 de julio las elecciones con 30 millones de votos y que hoy intenta transformar este país, combatir a la corrupción, combatir a la pobreza. Oye. Y combatir a la seguridad, combatir la violencia, perdón, en favor de la seguridad y el bienestar de los mexicanos. Ojalá lo logre, creo. Cosas fantásticas también de estos días y que han marcado un tono nuevo en la cuestión, este tema de los salarios, los dineros, los anuncios. Larga parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo tuvo que ver con las medidas de austeridad, de venta del avión, el avión ya se fue, ¿no? Actos como el de hoy de Claudia Sheinbaum se desmontando. Se fue a Los Ángeles junto con la gaviota que dicen que ya vive allá. Ya me imagino. ¿Por qué no lo compra la gaviota? Pues con lo que se, con lo que se, con lo que ganó en Televisa. Ah, otra cosa maravillosa. La gente puede ir a los pinos. Eso es una cosa. Vamos, Valero. ¿Ya fuiste? No he ido. Yo tampoco. Si me tardé algunos años en conocer Palacio Nacional. Pues no sé si algún día vaya, pero me da mucho gusto que el pueblo de México pueda ir y brincar en las camas de los expresidentes. No puede brincar en las camas. Yo una vez brinqué en la cama de Maximiliano y Carlota. No, Valero, no digas eso. En el castillo de Chapultepec. No, ahora ya no se puede porque ya pusieron muchas. No hagan caso a Valero, por favor. Si hay niños aquí, por favor, no escuchen eso. En los museos no se toca y no se brinca con las cosas, salvo que estés en el Museo del Niño. Que por cierto, había unos bribones que decían que la gente se estaba robando las macetas con las Nochebuenas. No, bueno, eso no era mentira, ¿no? Pero lo que sí me parece es que es muy virtuoso. O sea, cuando dijeron se van a abrir los pinos, se va a hacer un museo, uno puede decir, bueno, está bien, eso puede ser pues una cosa que se pero ya que es realidad. Pero una vez, y que lo hiciera el mismo día en que salió Peña Nieto, en que se desalojó, digamos, en que él asume el poder, y la respuesta de la gente, es decir, ahí hay algo simbólico, si la incluso te diría como algo hasta de curiosidad, por ir a ver cómo vivían, por asomarse a un lugar que estaba cerrado, por el que siempre hemos oído y que no se puede pasar. ¿Quién va a administrar los pinos? La Secretaría de Cultura. Del gobierno federal. Así es. O sea, no el gobierno local. No, Alejandra Faust es la que se encargó de abrirlo. Ah, pues, hay que reconocerle que muy bien. Que el antiguo trenecito de Chapultepec lo pongan ahí en los pinos para ir a dar la vuelta. No, bueno, dicen que es enorme. Que son como cuatro casas. No, yo creo que hay que ir y la gente en la ciudad. Para conocer el lujo con el que vivían estos señores. No, es realmente muy emocionante. Pues ya nos vamos, Tania, ahí. Pues esperamos ahora en la inmediatez. Estamos a punto de que inicie el partido de fútbol. Hombre. Entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el América, y pues los últimos tiempos deseanos suerte, los Pumas Valero, han sido suerte. Han sido derrotados por las Águilas del América. Pues esperemos que las cosas cambien también en el fútbol. No, bueno, y que hoy los Pumas, la cuarta transformación nos haga el milagro. Que hoy los Pumas de la UNAM le metan nada más 4-0 al América. ¡Ya nos vamos! Estuvimos con ustedes en los controles Gerardo Zurroza, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios. Que tengan ustedes una muy, muy bonita noche. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. And then you, yeah, people call, send me where I die.